Bien, buenas tardes desde Tepic, Nayarit, capital. Los saludamos a través del micrófono, preparados para informarle. Bueno, pues aunque ha sido, aquí está, ya lo encontré, una noticia que puede tener connotaciones muy fuertes. Y mire, la información parte de un general, de responsable de la zona militar de Baja California. Está acusando en una primera parte de una lista que habrá de sacar a diferentes personajes políticos, a la propia asesora del Procurador General de Justicia de Baja California, a algunos AFI, a algunos ministerios públicos federales y estatales, algunos policías preventivos, toda una secuela, 48 nombres, dio a conocer en principio el general, que dijo presuntamente están vinculados con el narcotráfico. Acusa el general a funcionaria de proteger al cartel de los Arellano Félix, esto en alusión directa a quien es asesora del Procurador General de Justicia de Baja California, Sonia Navarro. Esta es una nueva acusación que lanza el general, y le quiero decir que no es la primera, Sergio Aponte Polito, así se llama, Sergio Aponte Polito, no es la primera que lanza, ya habría hecho algunas declaraciones, pero ahora sacó una lista, que es la que está circulando en el país, es la que empieza a tomar forma y fuerza de ese tipo de acciones vinculadas con diversos funcionarios que pudieran presuntamente estar coludidos con el narcotráfico y señalado por el general con el cartel de los Arellano Félix. Ha pasado un día más y el comandante de la segunda región militar, Sergio Aponte Polito, hoy jueves da más nombres. Ahora sale a Sonia Patricia Navarro, funcionaria de la propia Procuraduría de Justicia de Baja California. Estoy hablando de Baja California. Al señalarla como protectora del cartel de los hermanos de los Arellano Félix. Según lo que dio a conocer ayer, la subprocuradora de Ensenada tenía nexos con el llamado Comando Negro, que operaba en Ensenada y se dedicaba al secuestro, cobro de plazas, ajuste de cuentas del narcotráfico. Aponte hoy señala en el nuevo documento que la asesora del procurador, Rommel Moreño Manjarres, es protectora del citado cartel y su fiel representante, así lo maneja entre comillas, fiel representante desde hace muchos años al interior de la misma procuraduría. Las infiltraciones que señala el general Sergio Aponte Polito, comandante de la segunda región militar de Tijuana, Baja California. Que quede claro. Denuncia que la funcionaria ha sido solapada en los últimos 3 gobiernos estatales, que es panista, que ha aprovechado el cargo para informar, proveer, filtrar datos a esta organización delictiva que encabezan los Arellano Félix. En esta documentación que salió y dio a conocer el general Sergio Aponte Polito, la acusa de proteger a su lugarteniente Ismael Higuera Guerrero, el Mayel, actualmente recluido en una cárcel de los Estados Unidos cuando fue extraditado. También la acusa de proteger al lugarteniente, ya lo dije, Sonia Navarro inició hace 10 años su carrera cuando un 16 de septiembre, mire qué folclórico el día y significativo para los mexicanos, fueron acribilladas 20 personas, mujeres, hombres y niños en el poblado del Sausal de Rodríguez, y ella intervino como agente del Ministerio Público del Fuero Común. Según esta narración que hace el general Sergio Aponte Polito, comandante de la segunda región militar de Baja California. Fue designada para estos menesteres de los asesinatos de 20 personas. Ella fue la que actuó como Ministerio Público del Fuero Común. Comenta el general que el crimen tardó 2 años en resolverse, durante los cuales la funcionaria protegió a los Arellano Félix y a Almayel, según decir del general. De ahí que solo se consignaron a 3 o 4 personas que fueron utilizadas como chivos expiatorios, según el general, al implicarlos en la llamada matanza del Sausal, pero no a los verdaderos responsables. Esa protección, dijo, le valió a Sonia Navarro para que fuera ascendida a directora de averiguaciones. Ahora resulta, averiguaciones previas y posteriormente, sin tener la edad establecida por la ley, ser designada su procuradora de justicia en el municipio de Ensenada. El general Sergio Aponte señala que la designación de Navarro, Sonia, fuera con la complacencia del entonces gobernador y actual senador de la República, Alejandro González Alcocer, con quien inclusive se le vinculó sentimentalmente. Durante la administración anterior, encabezada por Eugenio Elourde Walter, también se le relacionó con la misma organización criminal, y en la actual gestión de José Guadalupe Osuna Millán fue ratificada. Ahora se busca designarla como coordinadora de subprocuradores del estado de Baja California. Toda esta información ha salido y ha sido el escándalo, por lo menos del día. Un general que se atreve a sacar información pública de lo que la inteligencia militar conoce. Creo que ya es tiempo, ya era tiempo. Y un hombre se avienta al ruedo con todas las implicaciones que esto conlleva. Comandante de la segunda región militar, Sergio Aponte Polito, tiene otra obligación. El que acusa está obligado a probar. Falta la segunda parte de la novela. Vamos a ir a un corte y regresamos. Sigue a detalle los sucesos más importantes de toda la región. En un momento regresamos. Vamos al corte. El micrófono. Ya estamos de regreso. Escuchas. El micrófono. Oiga, ¿qué cree, hombre? Digo, pues, Pedro Infante, ¿quién no lo recuerda por todo lo que dio a México? Ah, yo tengo también la mía. Debo usarla, ¿verdad? ¿Tú no? Ah, entonces no perteneces a la consentida. A la próxima ya no te van a dejar entrar. Ah, le decía, en México no se pusieron a vender la lápida de Pedro Infante. Oiga, qué falta de respeto, hombre. Es un hombre que, la verdad, y lo digo porque si usted va a otros países, no sé, Costa Rica, por decir uno de ellos, que ayer jugó, en Costa Rica jugó Saprissa contra 1-1, ¿no? 1-1. Sí, lo vi. Qué buen partido. Buen partido, sí. No. 2 goles. Uno por cada lado. Así fue. Exactamente. Y entonces, pasa, ¿no? ¿O qué? ¿Sigue ahí o qué onda? Falta la vuelta. Falta la vuelta. Bueno, pues, ya. Allá es bueno, es un buen resultado, ¿no? Sí. Bueno, de eso les va a platicar Antonio Redondo. Les fue bien allá en Costa Rica. Ah, bueno, le decía un referente para asociar a los mexicanos. Era Pedro Infante y sus películas. Él era el hombre que, tenía la, digamos, de alguna manera, embajador de imagen de nuestra música. Amorcito corazón. Ese él era el hombre que... Y todavía mucha... Bueno, no, hasta el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, se aventó la otra vez una cancioncilla de Pedro Infante. Así va la tonadita, ¿sí, no? Esa es. Bueno, no sé... cada quien sabe lo que hace con sus propiedades. Supongo que tenían los derechos para hacerlo, porque se fueron a la una casa de subastas, Luis C. Morton, muy conocida en la Ciudad de México, está por Madero, a la vuelta de la Torre Latinoamericana. Ahí hay varias casas de subastas, hay muchas, y una de las más conocidas es la de Luis C. Morton, que puede encontrar lo que sea ahí. Pues ahí estaba la lápida, la subastaron. ¿En cuánto cree? Póngale, ¿cuánto cree que pueda valer? No, sí, eso puede valer. Pero ¿en cuánto realmente la adquirieron? 85 mil pesos. ¿En qué les pudo haber servido? Son 8 mil dólares, aprox. No se dio a conocer el nombre de la persona que lo compró. Ayer por la noche fue esta subasta. ¿Qué le quitaron? ¿Cómo es posible? ¿Qué le habrán dejado encima? Pues aquí yace Pedro Infante, pum pum, amorcito corazón. 85 mil pesos. Son, la desarmaron 26 piezas de las que está construido, en piezas de granito, placas de mármol, donde está el nombre de él. Según explicación que dio Vivian Gorenstein de la casa de subastas Luis Morton, Simon Morton, la puja, seguida de numerosos medios de comunicación, no alcanzó las expectativas que el precio de salida se habría dado. Fue mucho menor, la verdad, quizás por el respeto, pues a quién le puede interesar, quizás después al tiempo el que la compró, pues no fue muy cara. El comprador, una persona desconocida, se le pidieron datos, ¿quién la compró? Dijo, no puedo darlo, por una secretud misma de la empresa no se puede dar a conocer, y menos si el comprador lo limita. No es un comprador frecuente, pudo haber venido en representación de alguien más, en lo que se supone. Pidió que se diera un total anonimato o no compraba la pieza. Y bueno, pues él sabrá qué va a hacer con esto, ¿no? Vendieron la lápida, los adornos funerarios, la placa que se encontraba en el Panteón Jardín de la Ciudad de México. Recuerda que de todo esto ha habido mucha gente que ha intervenido, familiares, primos, sobrinos, ahijados, hijos que han salido por allá y por acá. Y era medio enamoradizo el Pedro. ¡Ja! Álgame Dios. Murió en el 15 de abril de aquel 1957 en el avionazo, a los 39 años de edad, joven, en un accidente de avión. Bueno, pero pues ahí está. ¿Qué debió haber pasado? Le preguntaron a algunas de las gentes directas, hijas del cantante, familiares más bien, y dijo, no, pues a mí no me pregunten, mejor díganle a las hijas, a Irma y a Lupita y a Cecilia Infante. Por cierto, Cecilia Infante sí estuvo ahí en la subasta para checar. Bueno, pues a lo mejor era la más interesada. ¿Quién sabe? ¿Quién cobró el dinero? Alguien tiene que ser. Digo, su comisión debe tener la casa de subastas y la otra cantidad tiene que cobrarla a alguien. Cecilia puede ser. Bueno, lo significativo es el hecho de que es una imagen muy pues conocida en todo México, y creo que todavía pasan sus películas, y hay quienes todavía se sientan. Yo tenía un tío, Pepe, el que le tengo una estimación bárbara, de esté donde esté. No, hombre, se aventaba las de Pedro Infante, pero bien, casi hasta parecidas, tonito por tonito. Si me escuchan en Matlán, mis primos, que sus hijos, mi primo Neto, mi primo, el Pepe, la Berta, así se hablan ya, ¿no? No, está la Berta. Bueno, pues recordamos al tío Pepe donde quiera que esté. Seguramente aquí está arriba cantándose la de Amorcito Corazón. Bueno, en fin, la subastaron. Vamos a otras cosas. Informarles que el presidente Felipe Calderón reconoce, creo que es algo que nosotros los mexicanos también ya estamos hartos. Es que la justicia a veces no se da como lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A decir que la justicia debe ser rápida y expedita. Esto no sucede en México. Esto no pasa en México. La impartición de la justicia debe modernizarse y fortalecerse. En la percepción de los mexicanos, en México no hay aún justicia pronta ni expedita. Esa es la verdad. ¿Sabe quién dijo eso? El presidente de la República. Lo acaba de decir. También él está harto de esto. También el presidente. ¿Cuánta gente con un, usted disculpe, y algunos ni eso, y ahí se mueren en las cárceles? Por cierto, hay que trabajar una llamada con el director de la penal, Toño, tiene el dato, Lulis, por aquello de las comidas que andan mal acá. Pues el mismo presidente de la República dijo, no, esto no pasa en México, no está pasando. Se está tratando de llegar inclusive a los juicios orales, que no son juicios sumarios. Que quede claro, es una gran diferencia. Tendrán que seguirse, aunque sea unos juicios, el juicio sea oral y se determine, seguirán los procedimientos a los que se puede avenir un acusado, el amparo y todo el procedimiento de instancias, aunque sean orales, y puedan ser más rápido, pero pueden ser también erróneos. El presidente de la República dijo que en México no está pasando lo que debe de pasar, lo que dice la ley. Reconoció al tiempo de pronunciarse porque los tres poderes de la Unión, de los tres órdenes de gobierno, trabajen de manera corresponsable y coordinada para que esto pueda suceder. Debemos actuar bajo una misma visión de Estado para poner en marcha las adecuaciones y adoptar los nuevos procedimientos que esta reforma, la de justicia penal, nos obliga. Urge, señor presidente, urge. En el Congreso, el sistema de justicia penal en México, retos y perspectivas que se realizó en el anfiteatro Simón Bolívar, el presidente de México, justamente en ese lugar, centra su mensaje en la reciente aprobada iniciativa de reforma de justicia penal. Subraya que esta requiere con urgencia el diseño y puesto en marcha de un proceso de transición ordenado y coherente. Este proceso, acota el presidente de la República, demanda la coordinación de todos los poderes, particularmente en el ámbito de la competencia local. Ahí estaba el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, don Guillermo Ortiz Mayagoitia. Estaba el Procurador General de la República, Eduardo Medina Mora. Ahí estaban, lo escucharon. El presidente de la República señaló que una de las primeras tareas de esa transición debe ser facilitar los procesos vigentes. En México no hay justicia, y lo dijo el presidente de la República, pronta y expedita. Es por esto que se debe de avanzar en temas como la capacitación de todos aquellos que serán encargados de operar la reforma, la consolidación de una nueva cultura, no solo de procuración e impartición de justicia en el país, sino para generar una sólida cultura de legalidad en todos los mexicanos. Tenemos el caso del crimen organizado, tenemos la responsabilidad de garantizar que los ministerios públicos y policías y jueces puedan procurar e impartir justicia. Y si tomamos ahorita en cuenta lo que acaba de declarar el general Aponte de Baja California, hay todavía mucha suciedad en la impartición de la justicia. Está gente infiltrada, como lo declara, si esto fuera verdad, presuntamente, en el caso de Baja California, hay mucha gente que está adentro, protegiendo los intereses de los que deben estar adentro. Vamos a ir un corte, regresamos. Sigue a detalle los sucesos más importantes de toda la región. En un momento regresamos. Vamos al corte. El micrófono. Ya estamos de regreso. Escuchas. El micrófono. Sion, con el director del Cerezo, Centro de Rehabilitación Social, Venustiano Carranza. Tengo a fondo abajo. Venustiano Carranza, el licenciado Francisco Javier Guerrero. Licenciado, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, don Octavio, a sus órdenes. Oiga, hemos visto en los últimos días algunas publicaciones de alimentos o falta de alimentos en la penal. ¿Es cierto esto? ¿Qué hay? ¿O es una campaña orquestada? ¿De dónde? ¿O qué pasa? No, mira, hubo confusión. Una periodista estaba sobre los riesgos que tengo del fuero federal. Ajá. Y cómo se le da a la comida, y yo le dije que era a través de un acuerdo de ley, y me dijo que dice, ¿cuánto le dan? 40 pesos. No, pues eso no es justo. Bueno, pues eso quiere decir que no les damos. Les damos su almuerzo, su comida y su cena. Entonces la nota, pues la sacó, pues, que era, la cuadró como debe de ser. Ella se confundió. Yo le explicaba de los internos del fuero federal. Nosotros tenemos socorro de ley federal y del estatal. Nosotros, los recursos que nos dan son suficientes. Tan es así que la comida, todo el producto que nosotros adquirimos está licitado. Hasta el hielo, el agua, la fruta y la verdura, el pollo, el huevo, todo está licitado. Quiere decir que es un producto de calidad. Y quiero decirte que no ha habido ninguna queja, al contrario. Tenemos la dirección totalmente el menú. Yo una vez que estuve ahí contigo te comunicaba, sí, que nos criticaban mucho porque se da buena comida y bastante. Muchos internos a veces no quieren ni salir. A fuerza está muy dura la vida. Y dice, no, prefiero que aquí a cumplir la condena. Entonces se transversó la nota. Vaya, no estuvo en el contexto en lo que usted la habría comentado. Así fue lo que pasó. O sea, totalmente es negativo de que haga falta comida o que los tengamos a dieta. Si los sacamos en la mañana que hagan ejercicio, a lo mejor se refería a esa dieta. En la mañana hay activación física, en la mañana de 6:30 a 7, de lunes a sábado, los sacamos a los internos de que hagan ejercicio. Esto es por cuestión de salud. Okay. Un programa que conjuntamente y el centro lo estamos llevando a cabo. Bien, por último, por la gente que nos hablaba de algunas gentes que tienen presos de Acaponeta y Tecuala, que era donde recibió una llamada, no hay nada de eso, nada más que quisimos que usted lo dijera de propia voz como responsable y director del Cerezo, que lo dijeron. Las cosas están normales, digamos. Normales, la comida no hace falta, al contrario, nosotros tratamos siempre de que haya mucha comida, que no falte, de calidad. Un menú diferente todos los días, lo pueden constatar, los mismos familiares lo pueden ver con los internos. O sea, no hay ningún problema de eso, no hay ninguna queja. Aquí lo único fue que esta periodista cambió la nota, pues preguntaba sobre los del fuero federal. Uh-huh. Y ella decía que, bueno, pues eso no quiere decir que nos vamos a limitar, le damos igual a los del fuero federal, a los del fuero común. Entonces, le vuelvo a repetir, don Octavio, es falso que los tengamos a dieta. Comen muy bien sus tres comidas, almuerzo, comida y cena, en abundancia y de calidad. Le aprecio de verdad, licenciado Guerrero, que haya aceptado, como siempre, platicar con nosotros y aclarar las cosas que están en duda. Gracias. A sus órdenes, Octavio. Que tenga buena tarde. Adiós. Bueno, pues ahí está aclarado. Hay comida de más. Hoy, pues, me han invitado a comer. Pues ahora nos echamos una comida con... La entrada es fácil, la salida es la difícil. Fíjate que en alguna administración anterior estaba un director mallorquín, no recuerdo su nombre, Juan Manuel Mallorquín, tuvo una campaña de que también le estaban diciendo que la comida era mala, de que esto. Incluso hubo ocasiones que invitó a los medios de comunicación a comer a población ahí para que nos diéramos cuenta qué tipo de comida les estaban dando, desayuno y comida a los detenidos. Y a los internos ahí, y pues nos dimos cuenta que efectivamente hay buena comida. Pero bueno, vamos a esperar a ver ahora de qué se trata, ¿verdad? Esta otra campaña que también se está... Sí, quizás se confundió. Pensemos que se confundió la periodista. Bueno, déjenme comentarles que en una intensa gira de trabajo que se llevó a cabo por los municipios de Nayar, Santiago y Tepic, el secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Alberto Cárdenas Jiménez, y el gobernador Ney González Sánchez, se anunció apoyos por 190 millones de pesos, todo para el programa de desarrollo rural municipalizado, y se formalizó la transferencia del centro acuícola al gobierno de Nayarit, esto en San Cayetano, municipio de Tepic. El ejecutivo del estado enfatizó la necesidad de trabajar en equipo de manera perseverante y disciplinada para lograr una economía fuerte y sana. Se está pasando de la retórica que termina siendo una descripción de aquello a lo que aspiramos, de aquello que soñamos. La retórica como una descripción de anhelos se está pasando a lo real, con los pies en la tierra, pero con derecho a soñar. Pero bueno, eso es el Nayarit que todos queremos, una economía fuerte y sana. Nayarit solo puede tener una economía fuerte y sana si hay una economía fuerte y sana en el campo. Se nos están dando ahora herramientas, instrumentos. Esta mochila media flaca que llevábamos, muy ligera, ya le vamos poniendo más herramientas, más instrumentos, una cantimplora, que nos invitan a tener una visión diferente. Así que aprovechemos que ahora la gente de Nayarit, tenemos un amigo en Los Pinos y que tiene un buen equipo de trabajo. Alberto Cárdenas, encabezando el gabinete agropecuario, ha dado muestras en Nayarit de ser no solo un buen vecino porque haya sido gobernador de Jalisco, sino que ha venido con respeto, con amabilidad, apoyar al gobierno y a la gente de Nayarit. En el campo tenemos el gran reto. Sí tenemos la alternativa del turismo para aquellos hijos de campesinos, de ganaderos, que estudiaron, que buscan aquí en la UTE una nueva y diferente oportunidad para ganarse la vida. Para eso es Riviera Nayarit. Pero no perdamos de vista que la columna vertebral de la economía de Nayarit está en el campo. Por eso esta visita es de las más importantes. Por eso esta visita es significativa. Y por eso esta visita tiene que ser muy bien aprovechada. En esta gira del gobernador Ney González y el secretario de Agricultura, se anunció también que el presupuesto para el programa de sustitución de motores fuera de borda ascenderá a más de 2 millones de pesos, lo cual va a beneficiar a los pescadores ribereños. Tengo la línea telefónica a mi compañero y amigo Javier Rojo Bregoso. Adelante, Javier. Javier, se nos durmió. Claro que tenemos información. Bueno, pues sigue trabajando la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nayarit para esclarecer el asesinato del exdirector de la Policía Municipal de Tecuala, Fructuoso Rodríguez. Según nos dice el propio titular de esta dependencia de Nayarit, el licenciado Héctor Manuel Bejar Fonseca, quien amplía para este noticiero. Un asunto que efectivamente cobra especial importancia por tratarse de un exdirector de seguridad pública. Nosotros en su oportunidad hicimos el señalamiento de que esta persona habrá fallecido a un siendo funcionario público municipal, estaba incurriendo en algunas anormalidades, puesto que estaba contratando a elementos ligados con las mafias sinaloenses del narcotráfico. Así lo advertimos en cuanto tomó posesión el presidente municipal. Atendió y en enero, 4 meses después de iniciar la administración, resultan 2 policías muertos. Y en esto la información que tenemos en la investigación es de que Fructuoso Rodríguez participó poniendo a los elementos en condiciones de que los asesinaran. Ahora lo que sucede, bueno, pues es parte de una investigación. Su muerte se originó de manera brutal, grotesca, y como se da en estos condiciones, no, se dan con unos cabeza y este con atropellamiento y con daña. Por eso es que se trata de otro tipo de enfermos los que lo hicieron. Estamos haciendo investigación a fondo, tenemos varias líneas de investigación, no podemos hacer una afirmación. La voz popular allá en Tecuala culpa a unos agentes federales que trabajan en Michoacán, en Guanajuato, y apellido Filipini, pero no sabemos realmente si tengan alguna relación con esto. Estamos haciendo la investigación a fondo y hasta donde ve. Pues ahí tenemos lo que dice el Procurador General de Justicia. La investigación se llevará hasta sus últimas consecuencias. Y bueno, hay varias aristas de investigación en torno a este asesinato del jefe policiaco. Y bueno, pues la Procuraduría está trabajando a todo lo que da para dar con estos responsables. Y bueno, pues como el propio Procurador lo menciona, hay presumiblemente 2 agentes federales involucrados en este asesinato del ex jefe policiaco allá en el municipio de Tecuala, al norte de Nayarit. En otras noticias, el ayuntamiento de Compostela sigue trabajando fuerte para llevarles agua a todos sus habitantes, señaló el alcalde de este municipio, Marco Antonio Moreno Venegas, el famoso Marconi, y advirtió que en estos momentos de estiaje, el ayuntamiento hace importantes esfuerzos para mantener el vital líquido en todos los hogares de Compostela. Esta es la información, Luis Octavio Beltrán Parra, me da mucho gusto saludarte. Bien, Javier Rojo Fregoso, mañana nos estaremos escuchando a la misma hora. Hasta luego. Bueno, pues seguimos de aquí en nuestro espacio informativo del micrófono de la UX. Déjame decirle que en este momento está llevando a cabo la sesión pública ordinaria del Congreso del Estado, en donde en el cuarto punto se dio lectura, dispensa de trámite, discusión y aprobación de la proposición de acuerdo suscrito por la Comisión de Gobierno Legislativo, mediante el cual se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que en el ámbito de sus atribuciones de celeridad en la ejecución del proyecto existente para la reubicación del trazo de la vía del ferrocarril que atraviesa la ciudad de Tepic. Escuchemos las palabras del diputado Fortunato Guerrero, quien dio a conocer el punto de acuerdo que se presentó. A la zona habitacional de la cantera son víctimas cotidianas del estrangulamiento que provoca el trazo actual de la vía y el paso del tren. De todos es sabido el esfuerzo realizado durante la presente administración gubernamental por mejorar las comunicaciones en lo general y las vialidades urbanas en lo particular. Un ejemplo claro de lo anterior es el caso del nodo vial que se ubica en el cruce de las avenidas Insurgentes y México, y de los varios proyectos semejantes a punto de operar en otros sitios igualmente neurálgicos de nuestra capital. Paralelo a esos esfuerzos, es indispensable que la Federación, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se solidarice con los programas de modernización en nuestras vialidades, y un punto básico para ello es, sin duda, la redefinición de la vía del ferrocarril. Bien, pues en estos casos, dijo, se requiere, ya se presentó incluso en el Congreso de la Unión, se requiere que se retire esa vía del ferrocarril, porque ya es obsoleta, así como los patios que se encuentran de maniobras allí en donde es actualmente la estación del ferrocarril. Se retiren de esos lugares porque ya es céntrico y se tenía planeado incluso hacer un libramiento ferroviario, un nuevo libramiento que apoyaría a salir y entrar a la gente que viene de Guadalajara, junto con el Boulevard Colosio. Así que vamos a esperar a ver qué contesta la SCT, a ver si hay posibilidades. Se dice aquí por el director del centro en Nayarit, Federico Díaz Ábalos, que esto ya se tiene más de un año, dice, trabajando. Esperamos que en este sexenio, por lo menos en este sexenio, no este año ni el año que entra, se retiren estas vías. Es nada más que están viendo la posibilidad porque se requieren muchos recursos. Vamos a un pequeño corte comercial y enseguida regresamos. Sigue con nosotros, ya volvemos. Sigue a detalle los sucesos más importantes de toda la región. En un momento regresamos. Vamos al corte. El micrófono. Ya estamos de regreso. Escuchas. El micrófono. Bien, vamos a continuar en este espacio de noticias del micrófono. Juan Carlos Ceballos, adelante. Radio Escuchas, pues tenemos las palabras del gobernador Ney González, quien nos habla de la gira del presidente Felipe Calderón durante los días 29 y 30 de abril. En una gira que inicia en el Museo Nacional de Antropología e Historia en la Ciudad de México, donde se hará el relanzamiento de la política social de la administración federal. Luego habremos de irnos de ahí del Museo Nacional de Antropología e Historia en la Ciudad de México a la Sierra de Durango, donde habremos de firmar un convenio para la conservación, para la atención de las etnias de estas regiones, especialmente de la Huichol, que en este punto de Durango les interesa mucho. Para nosotros son las cuatro etnias, coras, huicholes, tepehuanos y mexicaneros. De ahí yo me separo, me regreso para venir a la audiencia de las niñas y de los niños, que no será el 29, será el 28 niñas y los niños el 28 de abril en la Feria de la Mexicanía, en el recinto ferial, ahí en el antiguo aeropuerto, a las 6 de la tarde. Ahí al final alcanzar a regresar de ese viaje de México a Durango y de la Sierra de Durango aquí a la capital del estado de Nayarit. Al día siguiente, el 29, ya llega el presidente de la República como parte de esa gira a la Sierra de Nayarit. Estaremos visitando algunas comunidades de la Sierra, supervisando algunos de los programas de la política social federal y estaremos terminando la gira el día 30. El presidente pasará la noche, decidió lo que técnicamente llaman pernoctar y se quedará a dormir en Nayarit. Terminamos la gira como a las 3 de la tarde del día 30 de abril, Día del Niño. Yo me vengo muy rápido de la Sierra Nayarita para poder participar, poder disfrutar del gran desfile de la alegría que con motivo del Día del Niño está organizando el gobierno del estado, DIF Nayarit, los municipios, las organizaciones educativas, sociales, económicas. Ya saben, este desfile muy bonito que dos veces al año tenemos, una en Navidad y otra con motivo del Día del Niño. Y de ahí salgo a San José, California, a un encuentro con los nayaritas que viven allá, porque nos reclaman que siempre vamos a Los Ángeles, y de Los Ángeles a San José, pues está bastante lejos, y ellos no vienen a Los Ángeles cuando va el gobierno. Entonces ahora va el gobierno de Nayarit a San José, California, a este encuentro con migrantes nayaritas. Estaremos de regreso por acá y hoy ya les seguiremos actualizando de la agenda. Esa es la agenda para esta semana que viene. Gobernador, propósito de la visita del Secretario de Cultura, ¿qué pasó con la creación de una subsecretaría que se encargaría particularmente del gobierno del tabaco y del alcohol? Ya está en proceso, ya tengo a quien voy a nombrar, solo necesito hacer la reforma, el reglamento y la ley correspondiente para proceder con eso. En la columna prácticamente será su nombre, Carlos Castillo de Luna, el titular. ¿Cómo que se dio su nombre? ¿En serio? No, ambas. ¿Y qué tal si no? ¿Y qué tal si sí? ¿Mantiene su postura de que a partir del 1 de mayo no aparecerán eventos públicos? Pues es que el gobernador tiene que comprometerse con lo que dice y ser congruente. Ya dije, y así va a ser porque es lo que conviene a Nayarit. Que los políticos anden en las campañas, no el gobernador ni el gobierno. Que los partidos resuelvan sus asuntos de las elecciones. Y yo el 7 de julio saludaré a los que hayan ganado y también a los que hayan perdido. Bueno, ahí está lo que su agenda de trabajo, de la visita del presidente, de su comportamiento ante las próximas elecciones, de lo que tuvo que decir. Adelante. Por otra parte, tenemos una entrevista con Omar Reynoso Gallegos, quien es el titular de la Secretaría de Salud, quien anunció también que todavía no hay quien lo supla en el Seguro Popular, todavía está vacante, de seguro ha de estar algún encargado del despacho ahorita, porque él subió a la Secretaría de Salud. Informó que en la zona serrana hay una red que tienen entre los maestros, los sacerdotes, los comisarios ejidales, el centro de salud, los médicos, con tal de que si alguien sabe o alguien tiene un problema, vayan a ver esas personas para que llegue de inmediato una ambulancia, una avioneta o el helicóptero, en fin, lo que se requiera con tal de llevarlo al poblado más cercano y salvarle en un momento dado la vida. Escuchemos sus palabras. Tenemos en cada una de las comunidades, en cada uno de los pueblitos, está funcionando y está salvando vidas, y creo que esa es la convocatoria que nos hace el gobernador y que estamos cumpliendo puntualmente, de que mientras haya vidas que salvar, la revolución sigue en pie. Bien, ahí está la información de Omar Reynoso Gallegos de Salubridad. ¿Está listo, Juan Carlos? Bien, nada más informarles que la señora Charo Mejía de González ha tenido una decisión siempre, proteger los derechos de los niños y las niñas. Y bueno, pues bajo esta premisa se trabaja de manera permanente para salvaguardar los derechos de los de la niñez nayarita. Argimiro León. Sí, mira, tenemos también las palabras del procurador Héctor Béjar Fonseca, quien nos informa también de que hay una red de datos a nivel nacional y a nivel internacional. Dice que en Latinoamérica también se están dando estos datos para conocer personas por el rostro, porque ya que hay mucha gente que tiene diferentes documentos apócrifos para su identificación, y ahora se hace mediante el rostro. Escuchemos las palabras del procurador. Continuamente de nombres y evitar que alteren su documentación. Esa investigación la está realizando directamente la Provincia de la República y va a ser aportada al sistema nacional. Creemos que tendremos magníficos resultados con esto, y sobre todo con los registros actualizados en materia de robos de vehículos. En un máximo de 24 estarán reportados a todo el país e inclusive a Latinoamérica, a Centroamérica y Estados Unidos, para su recuperación de inmediato. La localización de los individuos que por mandamiento judicial deben ser capturados en una coordinación extraordinaria. Se está buscando ya implementar en las carreteras, para mayor seguridad, sistemas de localización y detección de individuos buscados a través del rastreo de las personas por rostro. Bien, pues esto ya es una nueva tecnología, ¿verdad? Tecnología de punta. Por muy aquí. Bien, adelante, Juan Carlos. Así es, Octavio. Pues por otra parte tenemos las palabras del titular de la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado, Óscar Villaseñor Anguiano, quien dice que la Expo, ahora con la participación de más de 100 empresas, es inédita en Tepic. El gobierno del estado es precisamente fortalecer el mercado y el consumo interno. Tenemos muchas empresas con gran calidad y que pueden estar produciendo artículos para el consumo, tanto de las instituciones públicas, del público en general, y con esto buscar que el circulante, que la economía del estado, buscar que la mayor parte se quede dentro del estado. Con esto, aparte de conservar empleos, estamos tratando de generar más empleos al fomentar y fortalecer el mercado interno. ¿El gobierno del estado, cuál es su participación en este tipo de...? Bueno, el gobierno del estado está trabajando de manera coordinada con el centro Coparmex, no solamente en cuanto a la organización, a la convocatoria del evento, sino también aportando recursos para la realización de este evento. Algunas de estas empresas ya han tenido también beneficios a través de los programas que maneja la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Nayarit, para que puedan estar mejorando lo que es sus plantas de producción, para que puedan mejorar también sus productos y con esto también tener una mejor calidad y presentación al momento de la comercialización. Se habla de que son más de 100 empresas las que están participando. Así es, esto es algo inédito. El propio dirigente de Coparmex, el licenciado Eduardo Ruelas, ha reconocido que la convocatoria de 102 empresas es algo inédito. Están participando las más importantes empresas del estado, algunas ya están empezando a tener presencia también en la Riviera Nayarit, que es algo de lo que debemos de empezar a aprovechar las fortalezas. Debemos de considerar a Riviera Nayarit como una empresa ancla de la que tenemos que sacar ventaja a los empresarios nayaritas, el propio gobierno del estado, para generar más riqueza en nuestro estado. Bueno, pues con esto terminamos nuestra emisión de Noticias del Micrófono el día de hoy. Gracias a Argimiro León, a Juan Carlos Ceballos, Javier Rojo Fregoso, a todos los que intervinieron para informarle a usted. Le agradecemos el que nos dé su preferencia todos los días, esperando que mañana contemos con la misma en punto de eso, de la 1:00 p.m. estaremos aquí. Yo soy Luis Octavio Bertrán Parra. ¿Sabe qué? Hágase un favor, a pesar de todo, sea feliz, sea feliz. Eso realmente es importante. Hasta mañana, si Dios quiere. Este programa llegó a usted gracias a las siguientes empresas. Salsas Tepicor, la salsa más picante de México. Hasta aquí está usted bien informado. Esto fue El Micrófono, la información veraz y oportuna de los sucesos más importantes de México, Nayarit y la región. Hasta la próxima edición. El Micrófono.